Trabajadores y trabajadoras cartoneros, carreros y recicladores denuncian persecución del gobierno municipal de Julio Garro. Denunciaron que el municipio les niega la posibilidad de utilizar tracción a sangre para tirar de los carros y les secuestró los caballos. Sabrina, promotora ambiental del MTE. Sufrimos una persecución durante todo el año por parte de la municipalidad y de control urbano, donde le sacaron las herramientas de trabajo a los compañeros y la posibilidad de trabajar sin ninguna alternativa. Entonces, bueno, fuimos a reclamarle que se hiciera cargo de eso y le dieron una solución a los compañeros para que pudiera trabajar. Para el informativo regional, reportó Radio Futura.